Continuamos en la planada del Palacio de Justicia. Bueno, una nueva mesa se ha presentado. En este caso tenemos a Santiago Clement por el FIT de Unidades. Así es. A FOL. A FOL, ¿con tu nombre? Dayana. Dayana del FOL y... Nora Brucoleri del PTS en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Muchas emociones y muchos sentimientos. Vinimos con un objetivo, eso se ha transformado porque la jueza ha decidido otra cosa. Bueno, te cedo la palabra en base a esto y desarrolles. Bueno, nos hicimos acá presente todas y todos, muchas organizaciones y personas para, como decís vos, esperando el sobreseimiento de Nora Moyano, esperando que se dé un paso en contra de la criminalización de la protesta. Y bueno, evidentemente la justicia está jugando al desgaste, a que de algún modo se vaya, intentan que esta lucha se vaya perdiendo y difuminando, y por eso suponemos que han pateado para adelante de vuelta y Nora se mantiene procesada por, bueno, todos sabemos, por una causa totalmente absurda. La compañera también, bueno, en particular ustedes también tuvieron dos compañeros en su momento, no, mil disculpas, del FOL. Hubieron dos compañeros del PO. Y digo esto en tanto en cualquier organización social o partido político, han habido otras persecuciones, sindicatos también en nuestra provincia, que han sufrido persecuciones, procesamientos. ¿Cómo hacen para poder trabajar como trabajan, ¿no? Digamos, en las manifestaciones, en los reclamos, y poder estar atentos a no caer en estas trampas legales que quiere imponer este gobierno? Ante todo, tenemos una autodefensa demasiado organizada. Tratamos de que, por lo menos nosotros como organización, salir a marchar por todos los derechos. Ahora estamos concentrando por una compañera que sabemos perfectamente que es demasiado injusto, es una imputación que no lo merece, que estamos tratando de que se la saquen, más que nada, ¿no? Nosotros como organización ya hemos tenido imputaciones a una compañera junto con los de PO, así que la verdad hemos tratado de manejar ese tema con demasiada precaución y ante todo con una autodefensa demasiado fuerte de parte de la orga. Claro, y más sabiendo cómo pasó, en ese momento fue una trampa, sí. Literal, que les invitaron a hablar, recordemos, estaban en pleno centro, les invitaron a hablar y después la violencia institucional en su más clara expresión. Fue una marcha súper pasiva, estábamos todos muy tranquilos, la verdad la policía tendió una trampa a estos compas, así que cuando vimos esa persecución demasiado fuerte hemos tratado de hacer lo máximo que hemos podido, pero siempre una agresión de parte de los policías, ¿no? Sí, la policía y el gobierno también, ¿no? Demasiado. Bueno, ¿y cómo se organizan? ¿O qué tipo de acciones se pueden hacer para contrarrestar esto? Bueno, por lo pronto esto, creemos que la organización desde abajo y la manifestación es la salida para luchar contra la persecución política, contra la persecución de la protesta. Lo estamos viendo ahora muy claramente en Jujuy, que hay una persecución alevosa de parte del gobierno de Morales, la policía completamente también sacada, entrando incluso a las casas para detener gente sin orden de allanamiento, y como vemos allá en Jujuy, la forma es la resistencia desde abajo, y también eso tiene que forzar de algún modo a las organizaciones de trabajadores, por ejemplo a las centrales sindicales. Acá deberían estar las centrales sindicales, ¿cómo no están luchando también por esto que pasa? Lo mismo pasa en Jujuy, deberían llamar un paro general. Acá también, no solo es la persecución, toda la situación que estamos viviendo. Y lo importante es que hay una salida, no es que hay que bajar los brazos, sino que hay una salida, que es organizarse desde abajo y empujar desde las bases para que las organizaciones que deben representar a la clase trabajadora salgan también a luchar por los derechos de la clase trabajadora y en contra de esta avanzada de todos los gobiernos. Sabemos que se vienen gobiernos cada vez más derecha, todas las opciones que hay son tirando a la derecha, entonces sabemos que hay que reforzar esa organización desde abajo y forzar a las centrales sindicales que están durmiendo la siesta para que también acompañen estas luchas. Bueno, ahora a vos, compañera, la persecución en los barrios continúa, esto que está pasando en Jujuy abiertamente, ha existido siempre en los barrios populares, y más que ustedes que son una organización de base, ¿cómo se arreglan, cómo articulan para poder tener acompañamiento allí? Por lo menos tenemos un acompañamiento de parte de todas las asambleas, todas las asambleas están organizadas, de que no hayan este tipo de allanamientos, como se comenta que han habido antes. Actualmente no hemos tenido algún tipo de represión ni nada, por lo menos, aparte de, bueno, junto con el PO del último incidente que hubo, pero hemos tratado de que no, como organización, no tener este tipo de allanamiento, más que nada porque somos compañeros que luchamos y solamente queremos una vida digna. Claro, y una cosa que también que suele pasar es el tema de los merenderos, que también hay un, no sé si usa la palabra acoso, pero me parece que no hay otra. Sí, la parte de verdad de merendero de comedores que alimentan a más de 1,000 familias, por lo menos en nuestra organización, siempre ha habido como un tipo de acoso, que han querido meterse, pero nunca han podido porque no somos gente que solamente ayuda a los que más lo necesitan. Bueno, una última reflexión como para ir cerrando la mesa, eso también para ustedes dos, y después vamos a escucharte a vos, compañera, para con un poema que tenés al respecto, pero arrancar con ustedes, terminaríamos con ella. Bueno, reforzar la necesidad de la lucha, de continuar organizando, de la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que lo que se viene es más extractivismo y lamentablemente más represión, y eso solamente se frena con la organización desde abajo. Así que convocar a todas las organizaciones que no se han sumado hoy a que se sumen, a que hagamos un frente de trabajadores amplio para frenar lo que se viene y que no ganen los poderosos, sino que podamos construir una sociedad para la grande mayoría. De parte de nosotros, por lo menos que todas las organizaciones se sumen, que es algo muy importante. Actualmente es por el agua, por una compañera que está luchando por el agua, un recurso totalmente necesario para todos. Y no tan solo las organizaciones, sino también llamar al pueblo, que el pueblo salga también a luchar con nosotros, que nosotros estamos luchando por nuestras mismas necesidades. Así que pedir a las organizaciones que no han podido sumarse, que se sumen y nada, no bajar los brazos. Y recordar que siempre somos más que ellos, siempre vamos a ser más que ellos. Bueno, voy a acomodar el micrófono para que lea la poesía. Ahí te quedaría, acércate un poquito más y presentate otra vez más y lee el poema. Buenos días, soy Nora Brucoleri, militante del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, y estamos aquí acompañando esta lucha, esta organización, porque todos somos Nora Moyano. Y bueno, me uno a las palabras de los compañeros, de la compañera y del compañero que hablaron anteriormente. Tenemos que hacer un gran frente de trabajadores para que el ajuste no lo impongan, para que no impongan el FMI este ajuste brutal sobre el pueblo argentino. Así que en Mendoza, por supuesto en Chubut, en Jujuy, que están desde abajo luchando, tienen que tener la solidaridad desde la organización de los trabajadores. Y también, que las centrales sindicales llamen a un paro en solidaridad con el pueblo de Jujuy. Arriba la huipala, abajo la reforma. Y voy a compartir con ustedes un poema que le escribí a mi amiga, la gran luchadora Nora Moyano, porque todos somos Nora. Nora, en el aliento de la cumbre, sin sombra, por lo grávido de la rebeldía, que es leyenda, está su nombre, entre la fuerza, donde se levanta, luz de senda, a contrapelo del doblegar, para ser definitiva, como las lunas que siembran, y lo incansable del sol cuesta arriba, haciendo costumbre labranzas de lucha. Siempre suena su nombre así, desde razones caudalosas y diversas, en el tiempo que como el agua encuentra el curso, para vencer inclemencias y absurdos, porque es tenacidad, significación de montaña. Por ello, quienes decimos su nombre con este aire de piedra y río, lo hacemos sonar y resonar en el paisaje que desbarranca lo injusto. Gracias por escuchar poesía. Todos somos Nora y arriba la Huipala, abajo la reforma en Jujuy.